Lección número 13. Nuestraesperanza.cl. Para el 31 de marzo de 2018. Los resultados de la mayordomía. Sábado 24 de marzo. Para memorizar. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Primera de Pedro capítulo 2 verso 12. Como mayordomos, debemos vivir como testigos del Dios al que servimos. Esto significa que debemos ejercer una poderosa influencia sobre los que nos rodean, una influencia para el bien. Por lo tanto, nuestra historia no debe aislarse del mundo que nos rodea, sino que tenemos el privilegio de mostrarles una mejor manera de vivir a los que no saben lo que hemos recibido. La mayordomía es el acto de beneficiarse al asumir el llamado de Dios a llevar una vida piadosa. Dios nos da la habilidad de llevar una vida diferente a cualquier otro de estilo de vida en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 17. Y es algo que los demás deben notar y por lo que incluso deberían sentir curiosidad. Por eso se nos dice, comillas, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. Esta lección final analizará los beneficios personales, los resultados espirituales, los resultados exitosos, nuestra influencia y la clave del contentamiento en la vida del mayordomo, sabiendo que todo se reduce a esto, comillas, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, verso 27.